Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Bendito es tu nombre para siempre. Queremos en esta mañana preciosa de ayuno, en este día de ayuno que estamos compartiendo con los hermanos, suplicarte que bendigas tu palabra una vez más, un domingo más, Señor, con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a descubrir en ella esos tesoros maravillosos. Ayúdanos a descubrir en ella esos tesoros preciosos, Señor, los cuales necesitamos, Padre, para caminar rectamente contigo. Quiero pedirte esta mañana por mi vida, quiero ponerme en tu presencia para que tú me ayudes, para que tú me colabores, Padre, para que tú seas mi sustento, Padre, en esta hora, al predicar tu palabra a los hermanos. Que satures esta atmósfera de milagros de tu presencia, Señor, mientras tu palabra bendita es predicada. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Tenga la bondad, denle la mano a su hermano, dígale, si no te congregas... Ajá. Levante su puño derecho arriba y diga después de mí, mi iglesia. Más fuerte, mi iglesia. Mis hermanos. Mis pastores. Amén. Tome su asiento, agárrese de esa silla bien duro, por favor. Pero bien duro, agárrese. Y diga después de mí, aquí estoy. Y aquí me quedo. Eso es, gloria a Dios. Queridos hermanos, estamos hablando del compañerismo estos domingos, porque nacimos para pertenecer a la familia de Dios. Con ese propósito nacimos, para que perteneciéramos a la iglesia del Señor Jesucristo. Y estuvimos hablando desde hace 8 días de cómo es que uno se hace miembro de la familia de Dios. ¿Cómo es que uno se hace miembro de la casa del Señor? Y hablamos del bautismo, ¿no? Y estuvimos compartiendo varias cosas sobre el bautismo hace 8 días. Compartimos, por ejemplo, que las personas se deben ser bautizadas por inmersión, que es el modelo bíblico, ¿verdad? Que no hay que andar echándole agüita en la cabeza a la gente, que eso de echarle agüita en la cabeza es una invención de los hombres, una tradición de los hombres, pero que no está en la Biblia. Hablamos también que no se bautizan niños. Los niños no se bautizan. Porque no, eso no está en la Biblia tampoco. En la Biblia siempre encontramos muchos ejemplos, muchísimos, contra ninguno, de adultos siendo bautizados. Entonces, por eso no se bautizan niños. Porque los niños no pueden cumplir los requisitos que se requiere según la palabra de Dios para ser bautizado. No se bautizan los niños. Y también hablamos acerca de en qué nombre debemos ser bautizados. Que tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que viene un fulano por ahí a decirle que solo es en el nombre de Jesús, porque Hechos de los Apóstoles dice que el bautismo en el nombre de Jesús... Yo ya le expliqué hace 8 días cómo es eso, ¿verdad? Pero sobre todo le dije que aquí el que manda es Jesús, y Jesús nos mandó clarito a que bautizáramos a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso es lo que hacemos, y nadie nos puede juzgar por hacer lo que hacemos. Y como estamos en ayuno esta mañana, entonces estamos compartiendo una palabra que es extensa, larga, para que los que están en ayuno no tengan que... puedes estar oyendo todo lo mismo toda la mañana, sino que se edifiquen oyendo otra palabra distinta. Así que a las 7 y a las 9 estuvimos hablando acerca de dos temas también relacionados al bautismo. Lo primero es la importancia del bautismo. Y allí nos dimos cuenta cómo debió haber sido muy importante para la iglesia primitiva el bautismo, desde que no importaba el lugar, la hora, las circunstancias, ni la cantidad de personas, lo importante era bautizar enseguida a las personas. Y vimos que de un solo tajo, en un solo día, bautizaron 3,000 personas. No lo pospusieron, no dijeron dejémoslo para luego, no, sino de una vez, 3,000 personas bautizaron en aquel día los hermanos. También vimos cómo alguien se convirtió a la madrugada y a la madrugada lo bautizaron. No le dijeron, esperemos a que amanezca, o puedes hacerlo el otro domingo, o despuesito. No, porque era importante, había que bautizarse de una vez. Y a la madrugada, a la hora que se había convertido, se bautizó. Y también vimos un personaje siendo bautizado en el desierto, en pleno desierto allá. Encontraron un charquito de agua, alguna cosa con agua allá, y de una vez fueron y lo bautizaron. Y vimos que el bautismo no es una cuestión de segunda categoría en el cristianismo. El bautismo es algo muy importante en la vida cristiana. Y ahí tuvimos una parte para hablar si el bautismo salva o no, si es un requisito para salvación, ¿verdad? Y vimos que, pues, por si las moscas, mejor bautícese, ¿no? Dijimos, por si las sospechas. Pero aunque no sabemos o podemos afirmar todavía que no es un requisito, sí es una evidencia de que hemos sido salvados. Porque el que es salvo se bautiza. ¿Eh? Es la evidencia. Una de las evidencias de que es salva esa persona. Él va a querer bautizarse. Luego pasamos en los dos cultos anteriores a hablar sobre los requisitos del bautismo. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser bautizado? Entonces hablamos que hacía 8 días habíamos compartido acerca del arrepentimiento, que era como uno de los requisitos, ¿verdad? Había que arrepentirse. Hechos 2.38 dice, arrepentíos. Y luego estuvimos hablando sobre otros dos requisitos necesarios, que era el oír, el escuchar. Había que haber oído el evangelio, haberlo escuchado, pero también haberlo creído. El evangelio. Les expliqué a los hermanos que era el evangelio. Mire todo lo que se perdió por no venir desde temprano. Que era el evangelio y que era lo que había que creer específicamente para poder ser bautizado. Entonces hablamos de oír, de creer y de cómo esto solo lo pueden hacer personas adultas. Solo un adulto puede oír, creer y arrepentirse con conciencia real de lo que está haciendo, ¿no? Niño por ahí de 12 años ya puede entender. Claro que eso es relativo, ¿cierto? Pero hay chinos que son unas abejas. Yo, por ejemplo, era una abeja. Muy pilo yo. Yo saqué el segundo ICFES de mi colegio. Porque todo lo perdimos. No, mentiras. Pero hay pelados que son más despiertos que otros, ¿verdad? Uno hay todos zungos ahí. Todos ahí ataimados, así. Calmaditos. Y otros son más así, ¿cómo es? Dale. ¿Verdad? Amén. Entonces, eso depende, pero por lo general, uno solo bautiza muchachos, muchachas, 12 años en adelante, que uno como que puede tener la certeza de que estas personas van a tienen la conciencia real de lo que están haciendo. ¿Ok? Entonces, entremos ahora a hablar en un tercer lugar acerca de la negación del bautismo. La negación del bautismo. Hechos capítulo 8, verso 9. Hechos 8, 9. Hechos capítulo 8, verso 9. 8, 9. Hasta el versículo 13 nos habla una historia bien particular. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y tenía atónita a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algo grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había tenido atónitos por bastante tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, perseveraba junto a Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Vamos a ver, en este espacio nos cuenta la historia de Simón. Simón era un mago, era Chris Angel de la época. Esta persona dice que tenía engañada a la gente de Samaria, porque hacía sus trucos y sus cosas, y bueno, volaba, quién sabe qué hacía el hombre, sí, volaba, se partía en dos, bueno, quién sabe. Y claro, la gente estaba impresionada de este Simón, el mago. Pero luego llegó Felipe allá a Samaria a predicar la palabra. Y dice aquí la escritura que al oír la predicación y al oír los milagros que hacía Felipe, pues este Simón, entre comillas, se convirtió a Cristo y se hizo bautizar. Lo leyó ahí en el verso 13. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado. Así que tache ahí, o tache no mejor, subraye bautizado. Dice, perseveraba junto a Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Ahora el atónito era él, ¿no? Él tenía atónita a la gente, pero cuando vino Felipe y oraba por los enfermos que se sanaban, salían los demonios de las personas, hacía señales, prodigios, milagros. Simón quedó impresionado, estaba atónito y estaba ahí junto a Felipe a todo momento, hermano. Y se hizo bautizar. Luego, en el mismo texto, del versículo 14 al 23, nos cuenta qué más fue de la vida de este Simón. Y ahí es donde nos damos cuenta que él negó su propio bautismo. Mira el versículo 14, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta potestad para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero vaya contigo a la perdición, porque has supuesto que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sean perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en ataduras de maldad. Amén. Entonces, sucedió que el hombre, hermano, cuando los apóstoles se enteraron de lo que estaba pasando en Samaria, fueron allá, empezaron a orar por las personas. Y cuando oraban por las personas, el Espíritu Santo de Dios, dice aquí, venía sobre ellos, venía sobre las personas. Como lo sabían, no nos dice el texto, pero había alguna evidencia de que eso sucedía. Y Simón quedó atónito, hermano. Y Simón hizo algo que es muy común hoy día. Cuando vio eso, habló con los apóstoles y dijo, bueno, ¿y cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? ¿Cómo así que cuánto vale eso? Sí, yo quiero que yo quiero orar por las personas y que venga así el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Cuánto les tengo que dar para que ustedes me confieran eso a mí? O sea, lo que le digo, hermano, igual como pasa hoy día, ¿verdad? Ha visto que hoy la gente cree que el don o los dones de Dios se compra con dinero. Todo es plata. ¿Está atento? ¿Está escuchando? Entonces hacen la siembra, hacen la maratónica, hacen la radio lluvia, hacen todas esas cosas. Igualitos a Simón. ¿Cuánto tengo que dar para que Dios me dé algo? Sí. Y así hace la gente hoy día. Da plata, da dinero, para que Dios le haga un favor. ¿Estás entendiendo la palabra? Ya usted sabe que eso no es correcto, ¿verdad? Ya usted sabe que eso es de falsos maestros, de falsos profetas. Ya usted sabe que eso es de los mentirosos. Ya usted sabe que quien hace eso sencillamente está pervirtiendo el evangelio. Pero lo mismo, quiero puntualizarle, le sucedía aquí a Simón. Le pasó lo mismo. Ahora, esa actitud de él demostraba varias cosas que vamos a mirar específicamente. Verso 20. Este era un hombre condenado. Este era un hombre condenado. Verso 20 dice ahí, el apóstol le dice, tu dinero vaya contigo a la perdición. En palabras más sencillas, el apóstol le dijo, vete al infierno con todo y tu dinero. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Eso es el verso 20. Le está diciendo, váyase al infierno con su plata. Este era un hombre condenado. Pero ojo, bautizado. Pero estaba condenado. Pero era bautizado. Eso que él hizo demostró, como lo sigue demostrando hoy, que esas personas que hacen eso están condenadas. Ellos con su dinero se van a ir al infierno. Tanto los que acolitan y practican esas cosas como los que motivan a las iglesias a hacer esas cosas. Ellos y su dinero se van a ir al infierno todos. También el verso 21 nos muestra cómo era el corazón de Simón. Verso 21 dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cómo era el corazón de Felipe entonces? De Simón. Su corazón era torcido. No era recto, no era íntegro, no era verdadero. Su corazón no era correcto, pero eso sí, estaba bautizado. ¿Ah? ¿Aquí a alguno le pasará eso? Está bautizado, pero igual está en el infierno. Se va a ir para el infierno. Está bautizado, pero su corazón es torcido. No es recto. No es un corazón verdadero delante de Dios. ¿Entiende lo que quiero decir con la negación del bautismo? Se lo voy a ir diciendo de una vez. No porque una persona se haya bautizado, ya por eso quiere decir que es cristiana. No porque una persona haya bajado las aguas del bautismo, quiere decir pues que ya con eso se ganó el cielo y que todo está perfecto. No, hay mucha gente bautizada que son peores que los inconversos. Y son peores porque es que un inconverso no conoce la palabra. Y ellos sí, pero sin embargo se siguen comportando como impíos. Entonces no hay nada ahí en que yo me bautice. Aquí está Simón bautizado, pero le dice, pero te vas a ir para el infierno con tu dinero. Y además de eso, tu corazón no es recto. Vaya sabiendo. Toda esa gente que hace eso de que cuánto le doy para que mi hijo vuelva de la calle, cuánto hay que dar la siembra, ¿no? Vamos a sembrar para que mi esposo vuelva al hogar. Toda esa gente que hace, no tiene un corazón recto delante de Dios. No tiene un corazón verdadero para con Dios. Pero además de eso, vamos a ver qué más hacía este bautizado. Mire el bautizado en el versículo 23. Estaba atado, hermano, de su maldad. Verso 23 dice allí, porque veo que estás en hiel de amargura. Hiel de amargura quiere decir es un envidioso. Hiel de amargura. Y luego dice, y en ataduras de maldad. Estaba esclavo, estaba atado, estaba preso todavía por el pecado. Pero eso sí, estaba bautizado, hermano. Miren cómo dice la versión Dios habla hoy, ese mismo texto 23 dice, porque veo que estás lleno de amargura y que la maldad te tiene preso, pero estaba bautizado. Amén, hermano. Entonces entienda lo que le estoy diciendo. Solo el hecho de haberse bautizado no hace a la persona cristiana. Ya previamente le estuve explicando que para recibir el bautismo una persona tiene que haber dado frutos de fe y de arrepentimiento en su vida. Porque si no hay ni fe ni arrepentimiento, eso solo fue una mojada y nada más. Lo mojaron y nada más. Tiene que haber fruto de fe y arrepentimiento. Esa es la razón por la que uno no puede andar bautizando gente así el que venga y de una vez. Porque es una pregunta que a veces le hacen a uno, ¿no? Bueno, pero si uno en Hechos de los Apóstoles se da cuenta que la gente creía y apenas creían los bautizados, ¿por qué hoy les hacen un curso? ¿Y por qué hoy les hacen una entrevista y les esculcan la vida? ¿Y por qué? A ver, eso no es bíblico, eso no es bíblico. Sí. Bueno, puede que ese no fuera la práctica, pero voy a decir, ¿por qué no era la práctica de ellos? Porque ellos estaban en un trasfondo, en un contexto de cosas donde estaban familiarizados con la palabra de Dios. Los 3.000 que se bautizaron ese día eran 3.000 prosélitos, judíos y prosélitos. ¿Qué quiere decir eso? Gente que ya conocía la Escritura, gente que ya sabía el Mesías, gente que ya conocía de ese tipo de cosas. Y por eso no requirió gran preparación. Pero las cosas cambiaron porque entre más tiempo pasaba, más gentiles, gente que no conocía la Escritura, venía al Evangelio. Entonces ahora había que tener un proceso con esas personas. Usted lee la historia de la iglesia y se da cuenta que el proceso para que una persona se bautizara en algún momento de la historia primitiva de la iglesia eran 3 años. Se les llamaban catecúmenos. Y eran candidatos al bautismo durante 3 años. Y en esos 3 años ellos tenían que demostrar frutos de fe, frutos de arrepentimiento. Si no mostraban, no podían bautizarse. ¿Me hago entender? Porque ya las cosas cambiaron, los contextos cambiaron. Y eso no conviene, hermano. ¿Quieren que le diga una cosa? Mire, yo aquí tuve esa experiencia. Y me di cuenta que eso no puede ser así. Hace años, aquí lo único que se exigía para el bautismo era hacer el seminario. Ya. Usted hacía el seminario, a los 8 días lo bautizábamos. Porque decíamos eso. Pero eso fue un error. Porque hubieron un montón de Simones, pero montones, bautizándose. Gente sin, atados de la maldad todavía, sin un corazón recto. Gente que aunque se bautizó igual se va a ir para el infierno. ¿Y en qué lo veía uno? Es que no había consistencia espiritual ahí, cualquier cosa, y se iban descarriando. Entonces sucedió aquí en la iglesia un problema. Y toda esa gente que habíamos bautizado así, o la gran mayoría, se escurrió toda, hermano. Y dije, ahí no hay nada, ¿qué estoy haciendo yo? Ahí no hay cimiento, ahí no hay fundamento, ahí no hay nada. Y reunimos a los líderes y les dije, de aquí en adelante no volvemos a bautizar a nadie así. El que se quiera bautizar, que madrugue un domingo, que haga un curso, que pase una entrevista. Y vea que desde que hemos hecho eso, no es que no haya deserciones, sí hay deserciones, pero le voy a decir que esas deserciones de personas bautizadas en la iglesia bajaron un 90, un 95%, muchísimo. Ahora, antes bautizábamos 15, 20 de una tandada así. Y vamos, ¿se acuerdan? 15, 20, hágale, hey, moje gente, oye, y moje gente. Y después iba a estar todos descarrados para el mundo todavía. Ahora bautizamos menos. 5 personas, 6 personas cada 2 meses. Está bien, pero esos 5 o 6 que se bautizan, la gran mayoría de ellos permanecen ahí. Les viene la prueba, les viene la lucha, les viene la tentación, les viene lo que sea, que ellos saben que su compromiso es con Cristo, que fue por Dios, que fue para Dios, que hicieron lo que tenían que hacer. Amén. Entonces, no hay que andar bautizando a todo el mundo, porque a veces uno bautiza muchos Simones. Hay que darles un tiempo, que demuestren. Hay que darles un tiempo, que se den cuenta. Pero usted no esté ahí sentado con una falsa seguridad de que ya porque se bautizó o porque fulano es bautizado, eso quiere decir que ya es cristiano, porque puede ser un Simón aquí metido entre nosotros. Hay que asegurarse de que esa persona no esté negando su bautismo. Y lo aseguramos sobre todo, no solo por el hecho de que se bautizó, sino por sus frutos de vida cristiana. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Este es otro aspecto del bautismo importante, que es la negación del bautismo. Ahora, vamos a hablar del segundo bautismo. Otro tema, otro punto. Aquí el segundo bautismo. Hay gente que le pregunta a uno, ¿yo debo volverme a bautizar? Y le preguntan a uno mucho eso. Dicen, ¿debo volverme a bautizar? Pues de plano le voy a decir, si usted fue esos que bautizaron de niño, ¡sí! Porque es que yo, cuando tenía 2 meses, allá me llevó a donde el cura y allá me echaron agua en la cabeza. ¿Yo me tengo que volver a bautizar? A ver, ¿usted qué cree? tienes que bautizarte, hermano. Dicen amén. Amén. Pero hay otras personas que vienen de otras iglesias cristianas y ya bautizados. Y a veces yo no sé, el Espíritu Santo, ¿qué? Empiezan con una cuestión ahí y le dicen a uno, es que yo me bauticé en estas y en estas condiciones, yo me tengo que volver a bautizar. Es que cuando yo me bauticé fue esto, fue así y así. Y le dicen a uno, yo me tengo que volver a bautizar. Entonces, le voy a dar en este texto una directriz general acerca de eso, de si una persona debe volverse a bautizar. ¿Cuándo una persona debería volverse a bautizar? Cuando ya lo hizo en aguas, por inmersión, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y eso. Hechos 19 nos habla de unas personas que les tocó volverse a volver a tomar el bautismo. Hechos 19, 1 al 5 nos dice: aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones altas, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, esto es terrible, ¿verdad? Esto es increíble. Unos cristianos que no sabían nada del Espíritu Santo. ¿De qué me habla usted, apóstol? ¿Cómo? ¿Espíritu Santo? ¿Quién es ese? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y luego, entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndole impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban estas personas. O sea, eso es lo que uno más le impresiona el texto. Eso es lo primero que uno lee, lo impacta, es como así que ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué tipo de discípulos son estos? Sí, nada, no tenían una experiencia con el Espíritu Santo y tampoco tenían nada de doctrina del Espíritu Santo. Si no sabemos nada de esto. Y entonces Pablo dice, ¿cómo así? Y luego, ¿en qué bautismo? ¿Cómo? ¿Se bautizaron? Entonces ellos dicen, sí, ya nos bautizamos. ¿Y pero cómo fue eso? No, con el bautismo de Juan. ¿Se acuerda que hace 8 días le dije que aquí en este contexto histórico había varios bautismos? ¿Qué era? El bautismo de Juan, el bautismo judío, el que hacían los prosélitos cuando se iban a volver judíos. O sea, era ese mismo, dos bautismos. Y el bautismo de Jesús. Por eso es que tienen que identificarlo como el bautismo en el nombre de Jesús. No porque solo había que bautizar a la gente en el nombre de Jesús, sino porque había que identificarlo del resto de bautismos que había. Bueno, aquí tenemos unos cristianos, o bueno, digamos unas personas que estaban bautizadas, pero no en el nombre, no en el bautismo en el nombre de Jesús, sino con el de Juan. El bautismo del nombre de Jesús y el de Juan tiene varias diferencias que yo quiero puntualizar esta mañana. Así que si puede anotar, así de lo rápido que yo hablo, pues anote. Y si no, deje así. El bautismo de Juan y el de Jesús, ambos eran por inmersión en agua. O sea, en ambos se sumergía la persona. El bautismo de Juan era un bautismo de preparación. Era para preparar a las personas para el reino de Dios, la venida, la manifestación del Mesías Jesucristo. En cambio, el bautismo de Jesús fue un bautismo de cumplimiento. Ya se había cumplido lo anunciado. Entonces, Juan bautizó para preparar a las personas para la manifestación del Mesías Jesucristo. Pero Jesús bautizó ya en el cumplimiento de esa profecía, de esta situación. Ahora, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento y el bautismo de Jesús era un bautismo de fe. El requisito básico de Juan para bautizar a las personas era que tuvieran la disposición y el querer de arrepentirse de sus pecados. El requisito básico del bautismo de Jesús era que las personas tuvieran fe, hubieran creído en el Evangelio de Jesucristo. El bautismo de Juan, a ver qué estoy aquí, el bautismo de Juan anticipaba a Cristo y a la cruz, y el bautismo de Jesús nos recuerda a Cristo y a su cruz. Porque recuerda lo que dice Romanos, que en el bautismo somos sepultados con Cristo. Morimos con Cristo. Hay una identificación allí entre lo que pasó con Jesús y lo que pasa a nosotros. Entonces, morimos con Cristo. Y luego cuando somos levantados del agua, resucitamos con Cristo. En el bautismo de Juan se confesaban los pecados. En el bautismo de Jesús se confesaba la fe en Jesús, porque recuerde que el bautismo es nuestro testimonio público de que somos cristianos, de nuestra fe en Jesucristo. Todos tenemos. Hace 8 días, cuando salimos del culto, un muchacho me dijo que él estaba en un centro de rehabilitación por allá en la mesa, mesitas o por allá en esos lados, donde uno en el bus y le da náuseas, por ahí, por esos lados. Y entonces, él dice que salió ya, que está rehabilitado, y que él quería bautizarse, entonces que él mismo fue a un río, allá solito, y en el río él mismo se sumergió y se levantó, y que si eso valía, me dijo. Pues no vale, men. ¿Y por qué no vale? Pues porque, ¿quién fue testigo de eso? El bautismo es un testimonio, ahí tiene que haber testigos. Y entre los testigos tiene que haber un ministro autorizado de la palabra de Dios, que sea quien bautice a la persona, ¿cierto? Porque el bautismo de Jesús, en él se confiesa la fe en Jesús, se confiesa delante de testigos la fe en Jesús. El bautismo de Juan se administraba sin ser asociado a ningún nombre. El bautismo de Jesús era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. El bautismo administrado por Juan no tenía la promesa del Espíritu Santo, pero el bautismo administrado por Jesús tenía la promesa del Espíritu Santo. Usted mismo ve ahí que después de ser bautizados, Pablo oró por ellos y ellos recibieron, ¿qué, hermanos? El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Aunque no fue una norma, porque hay otros pasajes donde vemos que la gente sin ser bautizada en aguas recibió el Espíritu Santo, como en el caso de Hechos capítulo 10, versos 40 y 40 en adelante. Ahí tenemos esto. Pero eso es como para que usted se dé cuenta. Entonces, estas personas solo habían sido bautizadas en el nombre, en ningún nombre, con el bautismo de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué nos indica esta historia? Que hay ocasiones cuando una persona debe volverse a bautizar. Tiene que hacerlo. ¿Cuándo? Cuando el accionar o la persona no fue el correcto. Debe haber un nuevo bautismo, o mejor dicho, un verdadero bautismo. Cuando la persona o el accionar no fue la correcta. Vamos a hablar del accionar primero. El accionar quiere decir que... Perdón, disculpe. Ah, sí, el accionar tiene que ver con que si usted lo bautizaron en otra iglesia cristiana, porque hay iglesias cristianas que no bautizan a la gente por inmersión, sino que van le echan agua en la cabeza. Eso no. Si usted viene de otra iglesia y lo bautizaron así, usted debe volverse a bautizar. O mejor dicho, recibir un verdadero bautismo. Como ya le dije al comienzo, si usted me dice, fue que a mí bautizaron en la iglesia católica, el cura, el pueblo, allá me echó agua. Y eso no sirve. Tiene que volverse a bautizar, porque no fue el accionar correcto. Si usted fue bautizado solo, por ejemplo, en el nombre de Jesús, o como lo hacen los mormones, por los muertos, por los muertos, los mormones, esos bautismos no sirven. Tiene que ser el accionar correcto, y el accionar correcto nos habla de inmersión y de invocar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre la persona que se está bautizando. Entonces, si a usted le pasó eso, pues tiene que volverse a bautizar. Ah, que yo no estoy de acuerdo. Pues, ¿qué hacemos? Pero tiene que volverse a bautizar, porque el accionar de ese bautismo no fue correcto. Ahora, en segundo lugar, la persona. La persona, en primer lugar, tiene que tener la edad suficiente, ¿verdad? No que yo vengo a otra iglesia, pero a mí me bautizaron cuando yo tenía 6 años. No se puede. Tiene que volverse a bautizar. Porque el bautismo de niños, se lo repito hasta la saciedad, no está en la Biblia. Pero esta, que es la más común de todas, la persona tiene que haber entendido claramente qué era lo que hacía. ¿Ya? ¿Dicen amén? Amén. ¿Qué pasa? Que a mucha gente se la llevan para allá para un retiro. Y usted sabe, hermano, que después de un retiro todo el mundo quiere ganarse el mundo entero para Cristo. Eso llegan y ¡no! Yo amo al Señor, los señores es lo más importante, los señores es lo primero para mí, no sé qué. Y allá les dicen, bueno, entonces ¿cuántos quieren bautizarse? ¡Yo me bautizo! Y van, se bautizan para la semana. Puro bla bla bla fue eso y nada más, puro blue y ya. O sea, la persona ni entendió qué hizo. Solo de la emoción lo bautizaron. Otras personas me han dicho, no, pues a mí me bautizaron, pero yo le te dieron un curso o algo. No, nada. ¿Y tú entendiste qué hiciste? No, pues fue que me dijeron que me bautizara y pues yo me bauticé. ¿Cómo va a ser tarugo? Me va a bautizar de esa manera usted, ¿ah? Entonces cuando la gente me dice eso, yo le digo, no, te toca agua otra vez, hermano. Te toca que te administremos un verdadero bautismo. Porque si algo tiene que estar clara la persona es, al menos que entienda que ir a las aguas bautismales es casarse con Dios. Bueno, ya uno en el hecho, en la analogía de casarse, entiende lo serio de eso. Y ahí te casas con el Señor. Y aquí sí no existe divorcio de nada. O sea, te casaste y te casaste. Hasta el día que te mueras. No hay más que hacer aquí. Ah, que si es que yo no, nada, tiene que entender. Muestra a ver sus frutos de vida. Usted sí tiene frutos de vida cristiana, sí ha cambiado su vida está siendo transformada, ¿sí o no? Ah, que sí, que bautícese. No, fue que a mí me llevaron así como güey al matadero allá y me bautizaron. No sirve, hermano. Tiene que entender lo que estaba haciendo en esos momentos. ¿Dice amén? Amén. Muy bien. Vamos a estar sobre nuestros pies para orar un momento. Quiero que ahí con su Biblia abierta busque lo que dice Hechos 22:14. Mientras está de pie. Hechos 22:14 dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque le serás testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿a qué esperas? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Dejen subirle a un lado, por favor. Ananías, cierra sus ojos, le pregunta, Ananías le pregunta a Pablo, le habla, y en el verso 16 le dice, ¿qué te detiene? Bautízate. ¿Qué te detiene? Debes bautizarte. Y le pregunta, ¿qué te detiene? Esa es la pregunta que el Espíritu Santo te hace a ti esta mañana.